Te saludo, Mariana, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Un saludo para toda la audiencia. Bien, muy bien. Quería que hicieses una semblanza, un raconto de lo que ocurrió en las elecciones del CISPEN el día de ayer. Principalmente fue una jornada de democracia sindical muy intensa, había dos listas, participaron el 70% de los compañeros que estaban en el padrón, esto es una cifra importante, que tiene que ver también con la posibilidad de que los compañeros tengan que elegir entre dos listas, eso es bueno siempre. Así que, y bueno, resultó ganadora la lista blanca, Unidad de Participación, lista 1, con el 69,26% de los votos positivos emitidos contra la lista naranja, que sacó más o menos casi 30% de los votos, ¿no? Así que, bueno, esto fue un poco lo que pasó ayer. La lista blanca es una suerte de continuidad de la lista oficialista que está hoy, pero la verdad que tras un proceso de mucho debate con compañeros que han sido muy críticos y con compañeros que se han incorporado a partir de ahora, hemos logrado armar un equipo que, bueno, va a asumir el desafío de fortalecer la institución gremial, que es lo que se necesita sobre todo en este momento, ¿no? Mariana, ya has podido realizar un estudio, un análisis, un balance de en qué estado se encuentra el sindicato, cómo está el tema de la obra social, ¿qué nos puedes aportar sobre eso? Mira, el sindicato no escapa a la gran crisis que afecta a la actividad en general, digamos, ¿no? Vos sabés que estamos en un momento de achique de puestos de trabajo en la actividad de prensa, de replanteos que tienen que ver, que ya se vienen instalando de hace rato con todo lo que es la convergencia tecnológica, en donde en algunos medios tradicionales o convencionales, o donde tenemos compañeros en relación de dependencia, la incorporación de la tecnología termina siendo más flexibilización laboral y no la posibilidad de potencializar la comunicación. Y el sindicato es un reflejo de eso. O sea que estamos en una situación complicada, necesitamos salir a hacer una campaña de afiliación masiva, rastrillar la provincia de punta a punta y reconocer a todos los compañeros que están trabajando en la actividad e incorporarlos a construir un CISPREN que esté acorde a la necesidad de este tiempo. Y por otro lado, la obra social que también viene una situación crítica. Aquellos que estamos convencidos que la salud es un derecho y no participamos en el negocio de la enfermedad, no venimos siendo muy favorecidos con las distintas políticas en materia de salud que se está tomando. Hay un gran protagonismo y una gran concentración del mercado de las prepagas. Pero bueno, tenemos acciones iniciadas y por eso le hemos dado continuidad en algunos cargos a los compañeros que ya venían trabajando para poder reflotar la obra social, y también tenemos muchas expectativas en poder sacar el sindicato adelante de esta situación crítica en la que estamos, ¿no? Mariana, Otra cosa que compartirlo con ustedes, que son compañeros trabajadores de prensa y de comunicación, en todos los abanicos de posibilidades de trabajo que se abre en la actividad, invitarlos a construir juntos una organización distinta. sí, tomamos esa invitación y quería preguntarte, como para obtener algunos datos precisos, ya que provienen de vos, ¿cómo está el tema de la cantidad de compañeros que han sido despedidos? ¿Y qué cantidad de puestos de trabajo ves que están corriendo riesgo, Mariana? Mira, específicamente no te lo puedo decir así con exactitud porque nos desayunamos todos los días con despido o despido encubierto. Acabamos de salir de un proceso de retiro voluntario, por decirlo así, en la voz del interior, que se llevó 50 puestos de trabajo en el transcurso de los últimos meses, digamos. O sea que hay una situación muy delicada. Vos sabés que hay otros medios que los dueños desaparecen y los compañeros se organizan en cooperativas, como el caso de La Nueva Mañana, que ya viene con un año de salir y se está consolidando. Pero la verdad que a nivel nacional estamos hablando de más de 3.500 puestos de trabajo que se han perdido en este último tiempo. Eso en un relevamiento que hacemos con compañeros de la Mesa Nacional, que de todas formas ese número va cambiando todos los días. Hoy había una marcha de CIPREVA, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en donde trataban de denunciar los distintos despidos que estaban ocurriendo, sobre todo en algunos medios públicos nacionales, ¿no? Sí, también estuvo ayer, creo, anteayer, el apoyo una manifestación apoyando a Víctor Hugo, ¿no? Por el hecho de su despido de C5N, ¿no? Sí, uno por ahí a los compañeros que son figuras reconocidas, se los identifica más rápido, pero hay despidos de compañeros que trabajan en la producción y en otros puestos de trabajo que por ahí son menos conocidos y se sabe menos, pero la verdad que es una sangría. Estamos asistiendo en la actividad de prensa a una sangría de cierre de puestos de trabajo permanente. Mariana, nosotros en el interior, vos sabés, cuando a veces leemos los convenios de colectivo de trabajo y comprobamos cuán lejos estamos nosotros de esos convenios colectivos y qué diferente es acá la organización en cuanto a los medios, ¿no? Que uno tiene que comprar el espacio y la radio, el dueño de la radio se convierte, digamos, en alguien que alquila puestos, digamos, de horas, que son horas de trabajo. ¿Van a venir al interior? ¿Va a haber una política concreta por parte del sindicato esta vez, Mariana? Hace tanto que lo esperamos. Yo, Carlos, en eso quiero ser también muy cuidadosa porque yo creo que también la organización la tenemos que hacer desde los mismos lugares, digamos, ¿no? Nosotros decimos que, o al menos con los compañeros que estamos formando esta comisión, estamos convencidos que por ahí vamos a tener que pensar en un convenio colectivo que casi como tantas realidades de formas de trabajo existan en la provincia. Hacer una promesa que después no podemos cumplir tampoco nos sirve, ni a nosotros ni a ustedes, ¿no? Vos sabés que en este momento, con la crisis que tiene el sindicato, ninguno de los compañeros que estamos ejerciendo la dirección o vamos a asumir el 5 de diciembre, tenemos licencia gremial. Entonces, difícilmente yo te diría, puedo ir a Capilla y un montón de lugares cuando tengo que estar trabajando 6 horas todos los días en un puesto de trabajo. Pero sí pensamos que vamos a agudizar el ingenio lo más que podamos para poder estar permanentemente comunicados con ustedes y definir políticas conjuntas que nos permitan construir CIPREM en toda la provincia. Ese es el desafío. Seguramente nos vamos a ver y nos vamos a juntar, no me cabe la menor duda, pero tampoco quiero hacer promesas que ya ni son electoralistas ni que tampoco tengan sentido si después no las podemos cumplir. Creo que el sindicato lo sacamos entre todos con la participación de ustedes de allá, con nosotros desde acá mirando la provincia. El compromiso de ir va a estar seguramente, pero necesitamos el hombro de todos, digamos. Si no, no podemos hacer milagros tampoco. Muy bien, Mariana, una última pregunta y te libero. Acerca de, vos lo nombraste así al pasar, de la comunicación digital, ¿no? Acerca de periodistas que de pronto, como por necesidad laboral, están editando su página web y demás. ¿Qué visión tenés sobre eso? ¿Qué visión tenés sobre los derechos que deben cobrar estos trabajadores que no dejan de ser trabajadores de prensa? Digamos, parte de la discusión que tenemos que dar. Me parece que una primera discusión es instalar en la agenda social cuál es la importancia del comunicador, ¿no? Del periodista, del trabajador de prensa y de comunicación, en cualquiera de las versiones con las que trabaje, entre ellas la digital, que ocupa un lugar más que importante, digamos, ¿no? Y la otra es ver, en primer lugar, más allá de pensar cómo lo incorporamos estatutariamente, que ese es un debate y una discusión que también está pendiente, es que estos compañeros puedan hacer el ejercicio de su trabajo de manera sostenible y sustentable en el tiempo. Y eso me parece que es la discusión que tenemos, porque hay muchísimos proyectos que se forman, hay muchísimas pequeñas organizaciones de cooperativas de trabajadores que trabajan en lo digital, pero si después no tienen cómo sustentar ese trabajo, queda en un voluntarismo, como vos decías recién. En el interior terminamos pagando para trabajar, compramos el espacio, vendemos la publicidad, y tenemos que entrar a pensar que para poder romper el cerco del discurso hegemónico necesitamos de cada una de estas experiencias, y para que esas experiencias sean viables tienen que ser sustentables y sostenibles, ¿no? Esto es así. Es así, es así. Bueno, subrayo y me quedo con esa frase tuya, ¿no, Mariana? Pagar para trabajar es algo, bueno, un síndrome de esta época. Por Claro suerte. que sí. Mariana, te agradezco muchísimo y, bueno, felicitaciones por este triunfo alcanzado y, bueno, esperamos encontrarnos pronto y trabajar juntos, como vos decís. Seguramente. Muchas gracias a ustedes por la nota. Un abrazo. Muy bien, ahí El estábamos poder charlando dentro de con mí Mariana será. Mandakovic, quien ha sido electa secretaria del CISPREN, ¿no? El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la Ciudad de Córdoba. Bueno, ahí estamos, ¿no? Un panorama complejo, Sí, difícil, muy difícil, muy para difícil. muchos sindicatos y el de prensa me parece que es uno también, ¿no? Hay una avanzada notoria frente a los trabajadores de prensa. Sí, hay una avanzada notoria. Y bueno, hay quien intenta torcer el brazo al trabajador de prensa y al trabajador de prensa que admite complacientemente que le tuerzan el brazo.